te he quemado mi pago, color de tierra sedienta, con cantos de amaneceres y rumores de la siesta. Agua de aljibe que ofrece el dulzor de sus entrañas, tierra quemada de soles que en nubes se desparrama. Hombre que lucha en la tierra arrancando su simiente, árbol que cae malherido y se amontona en durmientes, horno tibio que atesora su corazón de carbón, calor, sudor y nostalgia en la mirada del peón. Monte que se ofrece altivo, con alma de animal macho, perfume fresco y salvaje que desparrama el quebracho. Cielo brillante de estrellas con luces que parpadean, ramas del árbol que se alzan pidiendo una primavera. Con magia de tus sabores, de miel y queso copeño, el alma se hace vidala en un grito santiagueño. Hombre que lucha en la tierra arrancando su simiente, árbol que cae malherido y se amontona en durmientes, horno tibio que atesora su corazón de carbón, calor, sudor y nostalgia en la mirada del peón.